Son varios los días que su cara ya ni se ve. Y sus amigas de iglesia sabían decir el porqué. Y el libro sagrado que usaba para pedir dirección lo cambió por revistas de moda y lo tiene escondido en su habitación. Te saliste del camino bien aparte. Y solo porque él no compartía tus mismos ideales, nunca nada le decía. Razonabas, pensabas decirle. Querías hacerlo porque no podías mentirle. Pero dejaste que el tiempo pasara y nunca le dijiste pa' que no te abandonara. Señorita, piensa bien si eso es amor del verdadero. Murió en un madero, Dios mismo se hizo hombre y mostró el amor verdadero. Y ese pensamiento te seguía cuando viste los lugares en el que el tipo te metía. Yo sé que te confundía porque solo aparentabas, pero en verdad no querías. Y aunque bien no lo sabías, pero el Espíritu Santo era el que te redarguía. Comprendiste que no eras saludable y huiste de su brazo porque no estabas estable. No era fácil esa situación y llegaste quebrantada de nuevo a tu habitación. Hey, y no aguantabas la presión, recurriste nuevamente a realizar una oración. Te pusiste de rodillas y dijiste: Dios querido, nadie como tú es conocido. Señorita, ¿quién sabe si eso es amor del verdadero? Que te quiera por lo que eres y no por lo que aparentas, ¿ok? Hay uno que te mostró la mejor prueba de amor, muriendo por ti, Jesucristo. Alex Zurdo,